censurar esta locura. Maravillosa noche, diría el amigo Huff, ¿eh? Maravillosa noche. Vamos por rubros, por, ¿eh? A ver, ¿por qué Huff? ¿Vos me querés decir? No, por ejemplo, no. ¿Por qué hay que decir no, la dije gente? Que vamos por rubros, Porque... la gente nos escribe al Facebook, por ejemplo, gracias a Adrián Gelman. Igual a Jean-Pierre Noel. Un poquito acá. De Damián Kirchner también. Sí, pero... estamos nombrando muchos amigos que nos escuchan. Que nos escuchan y nos escriben, ¿eh? Sí, sí, a corola@radionacional.com.ar. Algunos no los podemos reconocer en la foto, pero ver, son ellos, ¿eh? A ver, por ejemplo... Son ellos. Yo quiero ver... Los chicos que trabajan en escenografía, ¿no? Y grandes amigos de artistas plásticos que están gente que se ha desmayado la Nacional Rock, gente que se ha desmayado por el rock y por eso la verdad que estamos muy agradecidos a toda la gente que nos está escuchando. Empezamos ya a transitar los últimos minutos del programa del día de hoy. Seguramente nos volvemos a encontrar la semana que viene, siempre con tan buena música, con personajes raros que nos visitan, como la gente de Trugalá, el gran Charlie, la declaración jurada que te hizo Larguirucho, ¿viste? Larguirucho al final tuvo que se recategorizó nomás Larguirucho. Entró la FIP en Trugalá. Está bien, que hay que hacerlo. Nosotros lo que tengo que decir es, muchachos, nosotros no nos vamos porque esto pasa demasiado rápido, ¿eh? Life is very short, la vida es muy corta, decían por ahí los Beatles, y nosotros lo que tenemos que hacer es aprovecharlo intensamente, ¿eh? También podemos tomar los paralamas, pero... un bonus track y seguramente nos estaremos encontrando la semana que viene. Disfruten, sigan disfrutando de la buena música, de la muy buena programación en esta madrugada de la Nacional Rock. Mi vida fuimos a volar con un solo paracaídas. Uno solo va a quedar volando a la deriva. Vivir así no es vivir esperando y esperando. Porque vivir es jugar y yo quiero seguir jugando. Le dije a mi corazón, sin gloria pero sin pena, no cometas el crimen, varón, si no vas a cumplir la condena. Quiero vivir dos veces para poder olvidarte. Quiero llevarte conmigo y no voy a ninguna parte. No te preocupes, paloma, hoy no estoy adentro mío. Tu amor es mi enfermedad, soy un envase vacío. No te preocupes, paloma, no hay pájaros en el nido. Dos ilusiones se irán a volar, pero otras dos han venido. Sin olvido de vivir, colgado de sentimiento, voy a vivir para repetir otra vez este momento. Bajaría del cielo, mujer, la luna hasta tu cama, porque es muy poco de amor. Solo una vez por semana puse precio a mi libertad y nadie quiso pagarlo. Te cambio tu corazón por el mío para mirarlo y mirarlo. Ambas de gloria, mujer. Quiero un pedazo de cielo para invitarte a dormir en la cama o en el suelo. Un sacrificio ritual, bien o mal, yo quiero hacerle a mi estrella sin principio ni final. No puedo vivir sin ella. Quiero vivir dos veces para poder olvidarte. Quiero llevarte conmigo y no voy a ninguna parte. No te preocupes, paloma, hoy no estoy adentro mío. Tu amor es mi enfermedad, solo un envase vacío. No te preocupes, paloma, no hay pájaros en el nido. Dos ilusiones se irán a volar, pero otras dos han venido. ¡Ah!